Yo recibí anoche una carta de alguien que me rodea por allá, por Norteamérica, y que desde hace tiempo viene desde allá enviando píldoras que han sido importantes en varias ocasiones, incluso antes de 2002, antes del golpe de Estado. Y en otras ocasiones también, de tantas conspiraciones que nosotros hemos enfrentado. Recuerdo incluso con detalle que desde allá, desde donde viene este papel, me llegó pocos días antes del Día de la Madre, fue del año 2004, creo que fue el 2004 cuando capturamos a los paramilitares colombianos aquí mismo en Caracas. Llegó de esta misma fuente el alerta: cuidado con el Día de la Madre, cuidado con acontecimientos que están por desatarse. Y aquí llegaron estas notas. Amigo, me dice, viejo amigo, hace años no le veo. Como te comenté en varias oportunidades, lee los tres últimos que te envié. La idea sigue siendo la generación del conflicto por el lado occidental. De manera que los últimos acontecimientos confirman todo o casi todo lo que estos discutieron en parte por aquí y otras informaciones que me han llegado desde arriba. Lo que están viendo ahora y está pasando recientemente es parte del plan integral. Nada está pasando sin tener conexión. Todo está previamente estudiado y de acuerdo a la estrategia trazada. La fase de la preparación de la comunidad internacional con ayuda de Colombia está en plena ejecución. Eso lo estás viendo, y lo del jueves en la OEA es parte del plan inicial, solo que lo adelantaron. Entonces se están uniendo la fase de preparación con la fase de ejecución. Esto quiere decir que las cosas parece que se están adelantando. Te mandé a decir que tienen fecha límite los eventos del 26, pero por alguna razón están adelantando movimientos que eran para ejecutar después. Aquí están acelerando la etapa de ejecución, y eso va unido al desplazamiento de una fuerza de contención, como ellos la llaman, hasta Costa Rica, con el pretexto de la lucha al narcotráfico. La verdad es que su misión es la de apoyar las operaciones militares de manera abierta, porque ellos evalúan la reacción de la FARC y del ELN, así como de los cubanos y de los nicaragüenses, y sacaron como conclusión que los colombianos solos no podían ejecutar la operación en corto tiempo, de manera que decidieron involucrarse directamente cuando el conflicto se dé. Dice este amigo al final, después de otros detalles: la operación militar va. Veo que se están acelerando los tiempos. Lo más importante, hay un acuerdo al que llegaron por la misma petición colombiana de que ellos se encargaran en la frontera, pero no tienen intención ni mayor capacidad de conducir operaciones muy adentro del territorio. Y lo que decidieron fue que, como parte importante de la ofensiva, un objetivo es Mauricio. Mauricio es un viejo nombre, no se trata de Mauricio, nuestro ministro de comunicación. Mauricio es un viejo nombre que este soldado ha usado para este tipo de comunicaciones. Un objetivo es Mauricio y el otro la caída del gobierno. Recuerden el caso Noriega. Entonces, eso lo harán los del norte. Es una operación combinada con dos objetivos. Con dos objetivos. No quieren entrar en Caracas. No se atreven a entrar en Caracas. Están cazando a Mauricio, sobre todo fuera de Caracas. Préstale atención a lo anterior. Esto es muy importante. Te lo repito, es muy importante. Al mismo tiempo tratarán de neutralizar parte de la Fuerza Armada. Tratarán de que algunas unidades no hagan nada. Tratarán de llamar o de incorporar militares retirados para controlar las ciudades. De manera que, dile a Mauricio que tome muy en serio estas informaciones. Esto normalmente yo no lo hago público, pero como son tantos los elementos que están en el panorama, y como esta fuente, recuerdo incluso que esta fuente nos alertó sobre los acontecimientos de los primeros meses de 2002 y los francotiradores. Nos alertó de detalles de lo que después ocurrió, solo que nosotros no pudimos detener, detectar, neutralizar aquella amenaza. La captura de Chávez Abarca en Maiquetía, por ejemplo. ¿Venía solo Chávez Abarca? ¿A qué venía Chávez Abarca a Venezuela? El movimiento de la flota yanqui a Costa Rica, ¿a qué? Así de un día para otro, sorpresivamente, calza perfectamente el concepto aquí expresado en esta comunicación. Una fuerza de contención ante una agresión contra Venezuela, ante un asesinato del presidente de Venezuela o un secuestro del presidente de Venezuela y un intento de derrocamiento del gobierno de Venezuela, ellos se preguntan, ¿qué harían en La Habana? ¿Qué haría Fidel? ¿Qué haría Raúl? ¿Qué haría el pueblo cubano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba? ¿Qué harían las fuerzas guerrilleras en Colombia? Yo creo que también deberían preguntarse incluso qué haría una buena parte del pueblo de Colombia. ¿Qué haría Daniel Ortega y el gobierno de Nicaragua y las fuerzas militares de Nicaragua y el pueblo de Nicaragua? Yo creo que deberían hacerse muchas otras preguntas.